Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Roma. Arrancamos para a edição número 285, na altura, na semana em que estamos a comemorar 6 anos de emissões regulares de Livros com Roma. A emissão desta semana surge ainda na sequência da semana passada, não é assim, António? É assim mesmo como disseste, e é obra 6 anos deste serviço público que fazemos aqui todas as semanas para o auditório, não só da Rádio Universitária do Minho, e para aqueles que se interessam realmente pela literatura, pela cultura, pelo conhecimento, e mais não digo. Como disse o Sérgio, e bem, também mais uma vez, é a continuação da entrevista com o Marcílio Cassotti, um interessado por estas questões da história de Portugal, das mulheres que fundamentalmente fizeram com uma forma ativa e empenhada a história e construíram muito do nosso percurso como nação, como povo e como cultura. Lembre-se, a propósito, infantas portuguesas, rainhas em Castela, Dona Teresa, mãe do rei de Portugal, do primeiro rei de Portugal, depois Carlota Joaquina, que foi com o acordo para o Brasil, a quando das invasões francesas, e agora este excelente livro, um livro mais importante e mais interessante, mais bem fundamentado, escrito por Marcílio Cassotti e editado em Portugal, Joana de Portugal, e uma tentativa para decifrar um pouco o que foi o enigma dessa mulher, da excelente senhora. Uma ótima conversa, um recuperar da nossa memória, o tentar perceber os contornos que Portugal teve, as questões geoestratégicas, as movimentações do rei de Portugal, Afonso V, e depois, mais tarde, Dom João II, a expansão marítima, a abertura para o Atlântico, os interesses, é aqui que começa verdadeiramente a opção. É aqui, nesta crise entre Portugal e Castela, com Henrique IV e depois com a sucessão que acabou por aparecer com Fernando de Aragão e Isabela Católica, os reis católicos de Castela, e eles necessariamente fizeram a expansão e a reconquista da Península Ibérica, e a Portugal não restou não mais do que virar-se ao mar e lançar-se pelo Atlântico adentro e depois dar aso à expansão e às descobertas. Um excelente ensaio, uma ótima conversa e mais um ano para Livros com Rumo, e continuamos sempre com o nosso mote e o nosso motete, que é boa noite e melhores leituras. Marcílio Cassotti estudou Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Buenos Aires e Línguas no Instituto Católico de Paris. Durante vários anos foi diretor de uma coleção de história pertencente a uma editora de Barcelona. Tem publicadas várias obras dedicadas a mulheres importantes na história de Portugal. Destacamos Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha, Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, e mais recentemente, A Rainha Adúltera, Crónica de uma Difamação Anunciada, todas as obras com edição da Esfera dos Livros. Desde o início sempre se percebeu que havia um parti pris em relação ao rei. Por acrescento,

há dois momentos no reinado, entre aspas, de Joana, na Corte de Castilha. O que leva ao segundo momento, a uma espécie de desnorte, de descontrole total. Essa subtileza, essa agilidade política que Dona Joana mostra num primeiro momento, depois, no segundo momento, acaba por perder completamente o controle da situação. O que leva a isto? Desde os cabelos se incendiarem, há toda uma espécie de misticismo à volta da figura de Dona Joana, que leva depois, mais tarde, também à doença do rei, tentativas a uma segunda gravidez, que depois acaba por não ter consequências, e depois, aquilo que o Marcílio disse, há um envolvimento até afetivo e sexual com um nobre da Corte de Castela. Porque é que isto começa a acontecer? Porque Dona Joana percebe que o terreno que pisa deixou de ser seguro, não há certeza de nada. O rei de Portugal não ajuda, é um homem mais voltado para a África e o Atlântico. Portanto, é todos estes sinais que a fazem perder um pouco o controle da situação. Por uma parte, porque Dona Joana, digamos que seus primeiros 7 ou 8 anos de reinado consorte em Castilla, que são magníficos, favorecem muito a política do rei e, ao mesmo tempo, também a de Portugal. Wow. Y lo hace con mucho tino, empieza a sufrir de su marido una serie de actos que ella, justamente formada en esa cultura aristocrática caballeresca, considera, aun cuando ella era una mujer muy prudente y muy astuta, como especie de traiciones no a la persona, sino directamente a la causa que ella representaba. Entonces, en el mismo momento suceden una serie de hechos que tú has mencionado de orden espiritual y material que de alguna manera inciden sobre la personalidad de Dona Joana. Dona Joana sufre un aborto de un niño varón que hubiese podido ayudar mucho porque todos los problemas en las coronas, digamos, ibéricas siempre se presentaron. Los portugueses lo saben bien con la infanta Beatriz. Es decir, cuando hay una heredera mujer, los varones de la familia utilizan sus estrategias masculinas para tratar de quitar a la mujer para ponerse ellos. Entonces, Dona Joana había tenido una niña, lo cual hacía que la corona se mantuviera inestable en la sucesión. Está embarazada de un varón y lo pierde por un aborto donde se dicen cosas que parecen, como tú has dicho, fantásticas. Ahí también hay difamación, porque se atribuye el aborto al hecho de que la reina se estaba tiñendo los cabellos y que se le prendió fuego la cabeza con el sol, una cosa bastante difícil de creer incluso en el siglo XV, y se deja de decir que la hermana más querida de Dona Joana, la infanta Catarina de Portugal, con la que ella se había criado, acababa de morir muy joven. Por lo tanto, un aborto unido a la muerte de una hermana querida. A eso se suma que el rey, su esposo, sintiéndose tan inseguro como siempre, empieza a actuar zigzagueando en su política, tratando de complacer a unos y a otros. Y una de esas políticas es entregar a la propia hija del matrimonio, Juana de Castilla, a excelente señora, a personas para que la custodien. Por lo tanto, a Dona Joana, en poco tiempo, se le muere la hermana querida, aborta un hijo que le hubiera salvado la situación. Su hija la llevan a otro castillo lejano de ella. La hija no solo era su querida hija, era su seguridad política. Alejando la seguridad política de la reina, también, digamos, de alguna manera, debilitaban a la reina. No solo, el rey la entrega en rehenes a el mayor adversario que había tenido la reina desde que había llegado, que era el cardenal Alfonso de Fonseca, un hombre que tenía unos sentimientos muy contradictorios con Dona Joana. Por un momento se dice que la deseaba incluso físicamente, pero Dona Joana, siendo tan aristocrática, parece que no le concedía sus favores, al menos como cortejo, ni siquiera como cortejo. Y don Alonso de Fonseca se sentía celoso simplemente de esto. Entonces, es entregada por su marido. 4 episodios que disminuyen la fuerza vital de la reina. En ese momento, cuando ella está de rehenes en el castillo de Fonseca, llega una noticia desde Viena y que su única hermana, la infanta Leonor de Portugal, emperatriz de Alemania, también acababa de morir víctima de un parto. Dona Joana había perdido a su padre antes de nacer. Un mundo cae. Hay que considerar el aspecto humano, incluso en una persona de gran fortaleza física y espiritual como ella. Nace póstuma. Su madre muere, posiblemente envenenada, cuando tiene 5 años. Es disputada por varios reinos que quieren que se quede cada uno en su lugar. Se cría con una hermana a la que no había conocido y se une en pocos años y logran formar una piña. Luego se casa con un rey con el cual nunca pudo seguramente consumar su matrimonio. Uh-huh. Tuvo que someterse posiblemente a prácticas que no sabemos si incluso fueron, pero que sí fueron humillantes para su, ah, claro, para su feminidad. A todo eso se le suman los episodios que acabo de nombrar, sucedidos en el lapso de meses. La seguridad de doña Juana cayó. Uh-huh. Y en ese momento aparece el personaje que es el que llena todas las expectativas emocionales, uh-huh, que ella, en su imaginario femenino, formado en una cultura aristocrática, consideraba que debía ser el hombre. Ella tal vez habría deseado que don Enrique hubiese sido como Pedro de Castela, digamos, uh-huh, su amor, uh-huh, porque era un hombre viril, uh-huh, guerrero, capaz de osar hasta el punto de arriesgar su propia vida para sacarla de ella del castillo. Entonces, naturalmente, esta mujer que había sufrido todas esas peripecias, Pedro Novo, el joven, o mozo, uh-huh, mozo, termina enamorándose de este hombre. Y al terminar enamorándose, como doña Juana, al mismo tiempo que es astuta, es auténtica, porque su personalidad es tan rica como eso, termina concediéndole sus favores y quedando embarazada de él. Y ese es el elemento que utiliza la nobleza castellana para decir, habéis visto, ahora doña Juana ha quedado embarazada, después de 12 años de matrimonio. Uh-huh. Por lo tanto, la primera hija que tuvo con el rey, un rey impotente, no puede ser de ella. Uh-huh. Quedó enclastrada en una situación trágica. Uma das questões também que se levanta aqui é porque é que um homem como Palência foi sempre um inimigo de Juana. Isto por um lado. Por outro lado, e estamos a chegar ao final da nossa entrevista, o porquê de Dom Afonso V se envolver na aventura com Castela fazendo valer os seus direitos. E depois, o porquê, porque para mim, como leitor e apreciador deste livro, o porquê do silêncio sempre total e absoluto dessa figura enigmática que foi a filha de Dona Juana. O porquê desta mulher ter sempre sido, ou pelo menos silenciada, a Excelentíssima Senhora, o porquê desta designação para uma mulher que aceitou a sua vida e o seu destino com a maior paz e sossego deste mundo? En primer lugar, el tema de Palencia es muy interesante porque Palencia, que fue, digamos, el gran difamador de Juana, que es la base que actualmente se sostiene incluso en España, uh-huh, a nivel académico, era una persona extremadamente culta, era un clérigo formado en Italia, en Roma y en Florencia. Era un hombre típico del Renacimiento. Del Renacimiento. Estaba en el momento justo en Italia cuando estaba surgiendo lo mejor del Renacimiento italiano, con el papado romano y los Medici. Por lo tanto, una persona muy bien formada. Pero tenía, como eclesiástico y también como persona, un prejuicio muy típico en la época, que era la misoginia. Uh-huh. Él no consideraba que las mujeres debían tener derecho a gobernar. Él sostenía las antiguas leyes clásicas, justamente como en el periodo clásico, griegos y romanos, pueblos muy cultos, a las mujeres no le daban una posición dentro de la sociedad. La res pública no debía ser regida por las mujeres. Por lo tanto, él, por su formación clásica paganizante, consideraba que las mujeres eran un elemento, digamos, destructivo de la política, un elemento que podía distorsionar la racionalidad de la política, porque la antigua acusación de los clásicos es que las mujeres eran irracionales, no entendiendo que tenían otro tipo de racionalidad. Entonces, Palencia, como gran difamador, la odia posiblemente porque a la mujer no la entiende. Pasando al tema de don Alfonso. Don Alfonso intenta una política de acercamiento con Castilla que los historiadores portugueses y también castellanos atribuyen a la influencia de su hermana Juana, a su arte de la seducción, cuando en realidad don Afonso, o africano, lo único que está tratando es de defender los intereses de Portugal, ajá, ante la posibilidad que se produzca un hecho tremendo para la política portuguesa, es decir, que la hermana del rey Enrique IV, Isabel, futura Isabel la Católica, se case con un príncipe heredero de Aragón, uh-huh, y se termine creando en Castilla una unión de reino con Aragón, uh-huh, lo cual haría desequilibrar toda la tradicional política portuguesa de equilibrio, uh-huh, con Aragón para combatir a Castilla. Entonces, cuando él entra en Castilla, entra así diciendo en los documentos, vengo a defender la honra de mi sobrina y me caso con ella porque ella es la legítima reina, claro, como hija legítima de mi hermana y del rey. Pero lo hace en realidad porque con eso tiene la fuerza del apoyo de alguna parte de la nobleza castellana para combatir a Isabel la Católica y a Fernando de Aragón, claro, de manera de eliminarlos del tablero peninsular y poder evitar que se produzca, digamos, el desequilibrio de que Portugal quede aislada y arrojada al mar. Y por último, el tema de la excelente señora. Excelente señora tiene este título otorgado por el sentimiento de culpa que sintió Afonso V o africano, con el cual ella se casó por dispensas legítimas. Los historiadores en general sostienen que esas dispensas no eran legítimas, sin embargo yo demuestro en el libro que son auténticas. Por lo tanto, don Afonso V sí se casó con su sobrina Juana de Castilla, excelente señora, y Juana fue reina consorte de Castilla, de Portugal, durante por lo menos 4 años. Pero cuando fracasa la política de invasión a Castilla y Juana deja de tener valor, su hijo, el hijo de Afonso V, el príncipe perfecto, le dice a su padre, yo te he seguido en la política de tratar de conquistar Castilla. Acabamos de tener la batalla de Toro. No nos ha salido como habíamos pensado. Ahora debes eliminar de la circulación a Juana de Castilla, a excelente señora. Entonces, eso se une al mismo tiempo con el deseo de Isabel la Católica, que ya es reina de Castilla, porque ha ganado la batalla de Toro, que dice también, junto con el príncipe perfecto, hay que encerrar a la princesa Juana en un convento de clausura clarisa en Coimbra. Sí, en Coimbra. De manera que ya no sea un peligro. Entonces, porque Juana, la excelente señora, no era un peligro solo para Castilla, también lo era para Portugal, claro, en la medida que si ella reivindicaba su legitimidad, eso podía afectarle a un príncipe perfecto. Perfecto. Y Isabel la Católica y o príncipe perfecto, dos hombres, digamos, dos personalidades políticas de primer orden, se entienden perfectamente y ¿qué hacen? Se unen a través de un matrimonio. Entonces le dice Isabel a Joao, si tú encierras a Juana en un convento, yo te doy a mi hija para que se case con tu hijo. Y ahí se produce de nuevo lo que se había planeado hacer con Juana, una unión posible de dos coronas. Que acabó por acontecer después. Que acabó por acontecer, pero dice justamente Ruy da Pina, un cronista que es contemporáneo y muy amigo de amigo en el sentido conocido de Alfonso, que según la teología judía, tanto don Joao II como Isabel la Católica sufrieron en sus propias carnes el precio de haber tratado injustamente a Juana, excelente señora, porque a don Joao II se le muere su único hijo varón legítimo en un accidente y Isabel la Católica pierde sus 4 hijos en condiciones casi trágicas, con lo cual cambian la sucesión, las dinastías en los dos reinos. Ruy da Pina dice que ese fue el castigo divino porque estos personajes se comportaron de forma injusta con excelente señora. Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocar se puede el clavel de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida. estaba a su vera, fue y le dijo que tienes mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y las rosas que había en su carita se le volvieron de portelana, y Mercedes murió empezando a vivir, y a la plaza de Oriente hay dolor, para llorarla fue todo Madrid. María de las Mercedes, ay mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amor mi desengaño, al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede. Adiós, carita de rosa, adiós, mi querida esposa, María de las los claveles que le echaron. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede. España viste de duelo y el reino tiene consuelo. ¡Ay, María de las Mercedes! Joana morre a 13 de junho de 1475, o dia de Santo António. Em termos simbólicos é muito importante, mas o mais importante disto tudo é depois de várias obras que são feitas na Igreja de São Francisco em Madrid, o busto de Joana acaba por aparecer na entrada desta porta a substituir a Imaculada, ou pelo menos faz o papel de Imaculada Conceição. Até que ponto é que esta mulher, apesar de tudo, acaba por, em termos simbólicos, em termos da hagiografia católica e cristã, ser vista como uma mulher mártir, uma mulher que também tem uma filha sem relações carnais, como a Imaculada Conceição, e até que ponto é que Joana acaba por ser também uma mulher vítima dos ventos adversos da história, que depois a própria história, a ironia e a atitude dos homens, acaba por colocar esta mulher na morte de Santo António, na Igreja de São Francisco, o santo dos pobres, e depois representando em termos pictóricos a figura da Imaculada Conceição, a mulher que deu à luz um filho sem relação física. Portanto, há aqui um jogo simbólico que o Marcílio termina muito bem, este ensaio admirável de história, altamente recomendável. Este juego simbólico ya había sido hecho en la época, porque entre la campaña difamatoria se usaron todos los medios disponibles. No había televisión, no había radio, entonces usaban los poetas de corte que escribían. Y entre las cosas que se escribieron contra doña Joana, se escribió una especie de sátira donde se comparaba el nacimiento de la princesa como un parto virginal. Entonces, también esto, irónicamente, ocurrió al final de su vida. Una cosa interesante a destacar sobre la figura es que, a pesar de que esta mujer fue combatida por grandes autoridades religiosas de la época castellana, dos arzobispos y un cardenal, no hay un solo documento eclesiástico vaticano en el cual se vierta la más mínima palabra de crítica con doña Joana. Por lo tanto, hay que suponer que la religión en este caso no era más que un uso abusivo de la política. Un pretexto para la política. Y por otra parte, según ambientes bien informados en Roma, se dice que esta causa, es decir, las injusticias históricas que en la época de doña Joana se virtieron tanto sobre ella como por su hija, todavía pesan en la Iglesia Católica, hasta el punto que la causa de beatificación de Isabel la Católica, una reina estupenda, muy apreciada por los castellanos, con todo el mérito político, un gran político, quería ser completada con una santidad. Y entonces los españoles, digamos católicos, hace 50 años comenzaron una causa. Se dice en Roma, en los ambientes bien informados, que, digamos, la falta de justicia humana, de la cual en cierto momento personajes de iglesia se hicieron cómplices, pero nunca el Santo Padre, siempre a través de hombres de iglesia, pero nunca a través de la cabeza, hace que en este momento eso pueda jugar como perjudicial para la santidad de la reina Isabel la Católica. Porque de alguna manera, tal vez no de forma directa, pero sí por complicidad, ciertas cosas que se hicieron en ese momento no fueron justas desde el punto de vista de la justicia divina. Entonces, la figura de Doña Juana, que desgraciadamente es muy poco conocida en Portugal, y yo espero que a través de este libro sea más conocida, y en Castilla, que es difamada, y yo espero que también se comprenda un poco esta figura, yo siento que de alguna manera la parte mejor, digamos, de la institución eclesiástica comprende que fue una verdadera víctima de la situación y que de alguna manera debe ser reparada. Uh-huh. Y por eso, digamos, juego simbólicamente con una exaltación que viene ya precedida por la transcripción del, bueno, la interpretación del testamento de la reina, donde un documento autógrafo escrito en un castellano exquisito demuestra que una persona que estaba a punto de morir expresaba su autenticidad, y sale a la luz una persona de grandísima espiritualidad, de grandísima cultura, y sobre todo una cosa que nunca se encuentra en Doña Juana, algo muy difícil en los políticos. Porque si lo hubiese habido, sus enemigos lo hubiesen dicho. Es el resentimiento. Nunca fue ni resentida ni rencorosa. A pesar de que tuvo una vida muy difícil, en ningún momento ella habla mal de nadie. Al contrario, perdona. No lo dice con estas palabras. Pero nunca, digamos, se rebaja a atacar a sus enemigos como la atacaron a ella. Lo cual me parece la demostración de una exquisitez de espíritu. Em meu nome pessoal e em nome dos ouvintes da rádio e deste programa Livros com Rumo da Rádio Universitária do Minho, quero agradecer a simpatia e a atenção que Marcílio Cassotti teve, e tudo isto a propósito do lançamento em Portugal A Rainha Adúltera, Joana de Portugal e o Enigma da Excelente Senhora, e fica aqui mais uma vez expressa a nossa opinião, um excelente ensaio, um grande livro, muito bem fundamentado e traduzido, e acima de tudo, um livro que ajuda a compreender muita da nossa história, daquela história que nós portugueses provavelmente pouco conhecemos. Vale a pena a leitura, é um excelente ensaio. Boa noite, Marcílio, muito obrigado. Muchas gracias, buenas noches. Assim o final da edição número 285 de Livros com Rumo, emissão dedicada à transmissão da segunda parte da conversa com o investigador e historiador Marcílio Cassotti. Esta emissão de Livros com Rumo estará disponível para download em rumo.pt. Despedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite.